La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Descartamos que el crimen tenga un móvil político, dijo el abogado de Fabián Gutiérrez, en diálogo con Solo Una Vuelta Más por TN. Gabriel Giordano pidió preservar el buen nombre y honor del exsecretario privado de Cristina Kirchner. La autopsia reveló que fue acuchillado en el cuello, el cuerpo tenía signos de tortura. El juez le negó la excarcelación a los 4 detenidos. La nueva propuesta a los bonistas, premio para los que acepten rápido y prórroga hasta el 4 de agosto. En las próximas horas será publicada en el boletín oficial. Subirá el valor del canje a $53.5 para quienes respalden la propuesta. Confirmaron 26 nuevas muertes y el total de víctimas fatales asciende a 1.507. Hubo 2.439 contagiados en las últimas 24 horas. Ya fueron dados de alta 27.597 pacientes. De esta manera, el total de contagiados llegó a 77.815 y el número de víctimas fatales a 1.507, según el boletín epidemiológico de la Autoridad Sanitaria. Desde el último reporte emitido se registraron 17 nuevas muertes, 10 hombres, 4 de 82, 78, 79 y 65 años, residente en la provincia de Buenos Aires, 5 de 60, 84, 61, 71 y 82 años en la ciudad de Buenos Aires, 1 de 73 años en Neuquén y 7 mujeres, 2 de 70 y 78 años en la provincia de Buenos Aires, 4 de 89, 91, 69 y 82 años en la ciudad de Buenos Aires, y una de 82 años en Río Negro, precisaron. Fernán Quirós admitió que la gente no aguanta más la cuarentena. El ministro de Salud porteño reconoció que está siendo mucho más larga de lo que en realidad puede sostener. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó que la ciudad hace los mayores esfuerzos para que la cuarentena estricta pueda levantarse lo antes posible porque la gente no aguanta más. Estamos viendo un cumplimiento importante con las medidas de este periodo, pero queremos que esta cuarentena sea bien corta y de altísimo impacto para levantarla lo antes posible, indicó el funcionario en declaraciones a Radio Mitre. Asimismo destacó que desde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta están haciendo lo necesario para que a partir del 18 de julio se pueda cambiar la rigidez del aislamiento. La cuarentena está siendo mucho más larga de lo que la realidad puede sostener, no solo la económica, sino también la salud mental, la familiar, la vincular, explicó. Para Quirós hay que encontrar un equilibrio en las medidas para evitar los contagios basados en la evidencia y en el humor de la gente. Esta pandemia tiene la dificultad de que si tomás malas decisiones, tiene un alto costo. En la pandemia, buena parte del resultado del cuidado social depende de lo que está dispuesta a hacer la comunidad, precisó el ministro de Salud porteño. Por último, afirmó, el comportamiento ciudadano está en la ciudadanía y es importante mostrar los datos con claridad y que el vínculo entre el gobierno y la gente permita encontrar un camino que ya está desgastado y a la gente le cuesta acompañar. La ocupación de camas en el sector público está en el 55% y la evolución de estos días ha sido más aceptable, en un aspecto que está dentro de parámetros esperables, concluyó. Barcelona goleó a Villarreal y aún no se baja de la pelea. El conjunto blaugrana se impuso por 4-1 en condición de visitante. Sigue a 4 puntos del Real Madrid. El presidente de Barcelona negó que Messi se vaya en 2021. Aún le quedan muchos años, dijo. Josep María Bartomeu salió al cruce de los rumores sobre el hartazgo del futbolista rosarino y señaló que se retirará con la camiseta blaugrana. Southampton le ganó a Manchester City gracias a este golazo de 40 metros. Che Adams marcó el único tanto de la victoria por 1-0 sobre los ciudadanos. La victoria del Southampton como local ante Manchester City por 1-0 fue el resultado más destacado de la fecha 33 de la Premier League, competencia que ya consagró a Liverpool como campeón. Alberto Fernández criticó a Juntos por el Cambio. Sembrar dudas sobre la muerte de Fabián Gutiérrez es canallesco, dijo. El espacio opositor pidió remover a la fiscal del caso, que la investigación pase al fuero federal y acusó a la justicia de instalar la hipótesis del asesinato. Demoraron a 35 personas en una fiesta electrónica en Rosario. La municipalidad flexibilizó el aislamiento, pero este tipo de eventos siguen prohibidos. Investigan quién armó la reunión. Tras las quejas por el mal olor del agua, AISA explicó a qué se debe. La empresa informó que las anomalías responden a variaciones en el Río de la Plata e indicó que no afectan su potabilidad. Drástica caída en el uso del transporte público en el AMBA por la cuarentena estricta. En lo que va de julio, se registraron casi 300.000 viajes menos que la última semana de junio en el Gran Buenos Aires. Natalia Oreiro debutó en Instagram con un video con traducción al ruso incluido. En pocas horas la actriz comenzó a tener miles de seguidores. Natalia Oreiro sorprendió a sus fans este domingo al abrirse una cuenta en Instagram. Para su debut, la actriz uruguaya decidió compartir un video donde mostró un poco la intimidad de su casa y le agregó un detalle especial. Lo subtituló en ruso. Esto tiene una explicación, ya que la artista es toda una celebridad en ese país. La pregunta personal con la que Juana Viale incomodó a Julio Bárbaro. La actriz expuso al dirigente peronista al revelar un tema que habían hablado fuera de cámara. Juana Viale sigue de cerca el estilo de conducción que inauguró su abuela, incisiva, picante, sin pelos en la lengua, decidida a ir por todo, aun cuando eso implique incomodar a su entrevistado y dejarlo contra la espada y la pared. Así lo demostró en la última emisión del ciclo de El 13, cuando dejó expuesto a uno de sus invitados, el exdiputado peronista Julio Bárbaro, al sacar un tema que claramente no quería compartir al aire, el estado de su vida amorosa. ¿Vos seguís teniendo a tu novia kirchnerista?, le lanzó sin filtro Juana Viale, divertida y sabiendo que acababa de tocar un tema que prefería evitar. Visiblemente incómodo y sorprendido, Bárbaro atinó a decir que no, que estaba solo, solísimo en esta cuarentena, dando a entender que su historia de amor con esa mujer con la que pudo salvar la grieta y superar tensiones ideológicas había quedado en el pasado. Fue promesa de River, jugó la Champions, tiró paredes con Messi y hoy es representante. La nueva vida de Almenares. El ex delantero Llegó al Millonario a los 13 años. ¿Por qué no pudo triunfar en primera? La lesión que forjó su personalidad, la sociedad con la Pulga y su presente. Todo esto se charló con la gente del programa Toda Pasión. Lautaro Martínez cerró un penal y el Inter empieza a despedirse de la lucha por el título. Tenía todo para llevarse la victoria, pero cayó 2-1 ante Bolonia. Quedó a 11 puntos de Juventus, el líder. El asesinato en Calafate, el juez rechazó que el crimen de Fabián Gutiérrez tenga vinculaciones políticas. Ante el reclamo de la oposición para que el expediente pase al fuero federal, el magistrado Navarte defendió su competencia para investigarlo. Por el crimen de Fabián Gutiérrez, la declaración de un sospechoso. Teníamos una amistad con derecho a roce. Facundo Saeta rompió el silencio ante la policía provincial y aseguró que se estaba conociendo con la víctima. Fabián Gutiérrez fue quien más la padeció a Cristina Kirchner, quien más confesó y la perjudicó, dijo la diputada Mariana Zubik. La integrante de Juntos por el Cambio cuestionó a los funcionarios a cargo de la investigación. De esta forma recordó que el exfuncionario fue uno de los arrepentidos en la causa de los cuadernos, en la que vinculó a Cristina Kirchner con un presunto esquema de recaudación ilegal que habría incluido el traslado de valijas con dinero proveniente supuestamente de la corrupción durante los vuelos de Presidencia al sur. Durante años denunciamos a la banda que secuestraba, extorsionaba a los valijeros y robaban en sus domicilios. Esa banda opera bajo el amparo del poder, continuó la diputada en una segunda publicación. Luego cuestionó con dureza a quienes están a cargo de investigar la muerte de Gutiérrez. El juez Juan Carlos Navarte y la fiscal Natalia Mercado y también a las autoridades jurisdiccionales. El juez, la fiscal, sobrina de Cristina Kirchner, parte de la policía, el intendente, son la misma banda que encubrió y garantizó impunidad, sentenció Mariana Zubik. Más de 300 periodistas repudiaron los ataques e intimidaciones a la prensa. Profesionales como Magdalena Ruiz Guineazú, Jorge Fernández Díaz o María Laura Santillán manifestaron su preocupación por las campañas de difamación y las presiones. 14 de los 20 pilotos de la Fórmula 1 se arrodillaron contra el racismo antes del Gran Premio de Austria. El campeón Lewis Hamilton mostró una remera negra con la leyenda Black Lives Matter. Valtteri Bottas se quedó con el Gran Premio de Austria y en el regreso de la Fórmula 1, y Hamilton finalizó fuera del podio. Sin público y con estrictas medidas de seguridad, la máxima categoría del automovilismo volvió luego de 3 meses. Los pilotos protestaron contra el racismo. El campeón del mundo fue penalizado con 5 segundos. Tras ser padre a los 89 años, Bernie Ecclestone quiere tener otro hijo. El ex magnate de la Fórmula 1 está en pareja con la empresaria brasileña Fabiana Flossi, de 44 años. Xavi Hernández renovó contrato en Qatar, pero puso una cláusula para ir a Barcelona. La dirigencia del club español lo había buscado la temporada anterior para dirigir al primer equipo y él se negó a aceptar el cargo. Real Madrid ganó otra vez con un penal del VAR y sigue como único puntero de la Liga de España. Sergio Ramos anotó el único gol del encuentro ante el Athletic Bilbao. Zinedine Zidane se cansó y pide respeto por Real Madrid. El líder de la Liga de España lleva 7 victorias consecutivas desde el regreso del fútbol tras el parate por el coronavirus. Liberaron al policía que mató de 18 tiros a un joven al que le iba a comprar una PlayStation. El asesinato fue el sábado 30 de mayo, a cuadras del Club San Telmo. Afirmó que le disparó cuando fue sorprendido por un delincuente. Confirmaron un caso de ameba come cerebros en Estados Unidos. Se trata de un residente del estado de Florida. Las autoridades sanitarias emitieron una serie de recomendaciones para evitar nuevas infecciones. Un policía mató a un ladrón que intentó robar en su casa de La Matanza. Un cómplice fue herido de bala por el oficial y fue detenido luego en un hospital. El trabajo en la nueva normalidad, cambios en las oficinas, modalidades impensadas y el rock de la tecnología. La pandemia obliga a buscar soluciones para el mundo laboral. ¿Cómo mutarán los ambientes? ¿Se consolidará el home office? ¿Las empresas están preparadas? Especialistas ayudan a pensar respuestas a esos y otros interrogantes. ¿Se puede haber tenido coronavirus y no tener anticuerpos? Puede ocurrir que los pacientes no alcancen a desarrollar esas defensas y se hayan curado antes de llegar a producirlos. Es posible haber pasado el COVID-19 y no tener anticuerpos. Lo que no se sabe exactamente es el porcentaje de gente que puede estar en esa situación, pero sí que puede ocurrir porque los anticuerpos son solo una de las vías que utiliza el sistema inmune para combatir infecciones, pero hay más formas de hacerlo. En primer lugar está la respuesta innata, que es una respuesta muy rápida que tiene lugar de forma inespecífica. Es una primera reacción del organismo para hacer frente a una infección de cualquier tipo de patógeno, no solo virus. En algunas ocasiones, si la respuesta innata es muy potente, puede que el cuerpo evite que la infección, o que si lo hace, la infección se contenga rápidamente. En este caso, la persona a la que le ocurriera esto no tendría prácticamente síntomas porque esta respuesta es muy rápida y no tendría por qué desarrollar anticuerpos a pesar de haber estado infectada. En los casos en los que hay una inmunidad innata muy fuerte, el organismo impide casi desde el principio la replicación o multiplicación viral. En el caso del coronavirus no hay todavía muchos datos concretos sobre el funcionamiento de la respuesta innata, pero se sabe que probablemente juegue un papel muy importante porque en otros casos ayuda a controlar muy bien infecciones virales. Esta es la primera posibilidad de personas que hayan pasado el COVID-19 y no hayan tenido tiempo de desarrollar anticuerpos porque su inmunidad innata evitó la presencia del virus durante el tiempo necesario para que se generen dichos anticuerpos. Hay otra posibilidad sobre la que sí hay más datos en el caso del coronavirus y es que haya una respuesta celular adquirida previa a la formación de anticuerpos. La inmunidad adquirida es la que se desarrolla una vez que ocurrió la infección. La ONU fija nuevas reglas para los autos autónomos y retrasa los planes de los fabricantes. Limitó la velocidad máxima a 60 km por hora para el nivel 3, que desde 2021 estará prohibido en zonas con circulación de peatones y ciclistas. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, Así como transitar por la ciudad, a menos que sea imprescindible, debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. La historia de una mamá soltera que gracias a un vientre solidario tuvo a su bebé en Estados Unidos. En 2012, Norma se inscribió en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines adoptivos. Mientras esperaba, hizo tratamientos de fertilización. En 2017, se enteró del método de gestación subrogada y viajó a Estados Unidos para cumplir el sueño de tener a John. Julieta Prandi relató la trágica muerte de su primer novio. Recordó el tremendo accidente en la ruta que murió su primer amor. Por primera vez, Julieta Prandi habló de un hecho que la marcó profundamente: la muerte de su primer novio a sus 13 años. Lo hizo en PH, podemos hablar, cuando Andy Kuznetsov convocó al punto de encuentro a quienes habían tenido un golpe en la vida. Decidida a contar algo que nunca había hecho público, la modelo recordó a Paco, un chico con el que salía cuando era adolescente y que falleció en un accidente en la ruta, camino a reencontrarse con ella en Pinamar. Guillermina Valdés celebró su cumpleaños separada y en cuarentena. La modelo y empresaria compartió una foto junto a una torta y contó qué deseos pidió. Guillermina cumplió 43 años y compartió una publicación en su cuenta de Instagram, donde mostró parte del festejo y reflexionó sobre el momento que se atraviesa por la pandemia de coronavirus. Esta celebración es especial para la modelo, dado que ocurre a una semana de confirmarse la separación con Marcelo Tinelli. Cierro los ojos y el deseo más fuerte nos involucra a todos como humanidad. Cierro los ojos y deseo que sigamos aprendiendo. Cierro los ojos y deseo volver todos a abrazarnos. Mis 43, escribió la empresaria como descripción de la foto en la que se la ve con una torta delante. El sexo en cuarentena. En Estados Unidos sugieren agregarle perversión a los encuentros íntimos. Las autoridades de salud lanzaron una lista de consejos donde también recomiendan no dar besos y usar tapabocas durante las relaciones. En Estados Unidos crecen las peleas en lugares públicos por la falta de uso de tapabocas. Cada vez más usuarios de redes sociales viralizan videos de violentas discusiones en supermercados o negocios. Por estos días, en cualquier lugar de los Estados Unidos, es común que alguien se despierte, salga de su casa y tenga una fuerte discusión con un extraño sobre el uso de tapabocas. Los gerentes de las tiendas de comestibles capacitan al personal sobre cómo manejar a los clientes, que comienzan a gritar. Las peleas a las piñas estallan en las tiendas. Algunos restaurantes llegaron a decir que preferirían cerrar antes que enfrentarse a la ira de los estadounidenses, que creen que los tapabocas afectan su libertad. Joe Rogers, de 47 años y residente en Dallas, dijo que la semana pasada tuvo una pelea física debido al tema. Dicen que en la fila de un mini mart vio a un cliente detrás de él que no estaba usando el tapabocas, por lo que empezó a mover su cabeza en señal de desaprobación. El hombre le preguntó por qué lo estaba mirando y Rogers nuevamente sacudió la cabeza. Enfermedades poco frecuentes. Fortalecer los vínculos afectivos hace a la salud emocional. Sostener una sonrisa y mantener una actitud positiva a pesar de la adversidad es clave para cuidar a los más vulnerables. Kate Moss Eterna es la nueva musa de una marca de lujo. La legendaria supermodelo sumó una nueva campaña a su exitosa carrera en el mundo de la moda. Los 8 beneficios que quizás no conocías de comer ajo. Es una especie de la familia de las plantas herbáceas y usualmente se utiliza para la gastronomía. Aunque no es su único uso, ya que también se emplea para la medicina naturista por sus grandes propiedades. Se puede consumir cocido o crudo, en ayunas o no, además tiene un uso tópico. Esta especie es muy completa y nutritiva. El consumo del ajo en tu dieta diaria mejorará muchos aspectos de tu salud porque sus propiedades ayudan a prevenir enfermedades cardíacas y respiratorias. Las cifras totales de coronavirus en Argentina. Casos totales 77.815. Infectados 48.711. Recuperados 27.597. Muertos 1.507. Los productores se desprenden de pesos y crecen 30% las ventas de insumos agropecuarios. Adelantaron sus compras y se registraron aumentos en fertilizantes, agroquímicos y semillas. Fuerte suba de la soja y el maíz tras informes de stock y siembra del USDA. El aumento en los valores de la oleaginosa fue de casi $7, luego de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos incrementará el área sembrada en solo 100.000 hectáreas, cuando los operadores esperaban una suba en torno a las 500.000. Usted sabe que está probado que los gatos disfrutan de hacer maldades. Sí, usuarios de redes sociales compartieron videos de sus mascotas y todo tipo de travesuras. Y bueno, travesuras de todo tipo que incluyen a otras mascotas y también tienen como víctimas a sus propios dueños. ¿Será Kim Kardashian la sucesora de Melania Trump? Su marido Kanye West anunció hace algunas horas que se postulará como presidente de los Estados Unidos. Kanye West anunció ayer que se postulará para la presidencia de Estados Unidos y la noticia fue trending topic en cuestión de minutos. El famoso rapero, productor y diseñador que hace algunos días anunció su alianza con la marca Gap, está decidido a comenzar una carrera política y ser nada menos que presidente. Si lo logra, Kim Kardashian sería la nueva primera dama americana sucediendo a Melania Trump. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.